Seguramente habrás escuchado al gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Cilioto, decir una y otra vez en los últimos discursos que el industricidio que vamos a sufrir y que ya estamos sufriendo a propósito de las políticas económicas y de importaciones del gobierno nacional va a dejar una consecuencia difícil de rebatir. Cuando todo este calvario termine, porque uno entiende que en algún momento va a terminar. Esta mañana, de todas maneras, se informaba desde la oficina de presidencia que se bajan los aranceles a la importación de electrodomésticos, claro, a la importación de neumáticos. ¿Qué quiere decir? Eso no quiere decir que estén haciendo esto para que salga más barato, sino para no producirlos en Argentina. Igual estaba pensando cuando vos hablabas de esto, en los discursos del señor presidente de la Nación, los discurso de cualquier personaje que comparta la presidencia con el señor, no hay una sola mención a la industria nacional. No. Esto es extractivismo. De ninguna manera es parte del proyecto de gobierno. No lo era. No. Ni vemos que esté siendo. Para conversar sobre esto vamos a tener unos minutos con Enrique Martínez. Él es el coordinador del Instituto para la Producción Popular. Es exdirector del INTI. Uh-huh. Lo fue durante los años de la salida de la crisis de 2001. Y entendemos que ahí hay mucha experiencia para ir pensando el día después. A mí me parece muy importante que podamos pensar el día después. Pero antes, lo vamos a saludar. Muy buenos días, Enrique. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Un gusto. Igualmente. Gusto. Hola, Enrique. Buen día. Enrique, hay muchísimos compañeros, vecinos, ciudadanos, ciudadanas que no saben qué es el INTI. ¿Qué es y por qué es necesario para desarrollar una industria nacional? Bueno, el INTI está otra vez en la picota y la verdad que podríamos decir que el único elemento positivo de que eso suceda es que podemos contar que es el INTI, que es una institución que tiende a desfigurarse, a quedar oculta detrás de toda la parafernalia política habitual en la Argentina. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial es el gemelo del INTA, que es una institución bastante más conocida, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Fueron creadas junto con el CONICET en 1957 como, forma de institucionalizar la investigación científica aplicada y una serie de cosas que podemos comentar ahora relacionados con la industria y con el agro y con los servicios en general que hacen a la calidad de vida, copiando el sistema francés de organización y promoción del conocimiento. Desde entonces, bueno, ha corrido mucha agua bajo los puentes, pero así fue, digamos. Diría que a pesar de ser un gobierno militar el que lo hizo, la verdad que las intenciones de copiar habían sido inteligentes. Y durante muchos años se fue organizando el tema en paralelo con la modificación de la estructura productiva argentina. O sea, desde el 57 hasta ahora, hablando de industria específicamente, la industria se ha concentrado enormemente y se ha globalizado simultáneamente, o sea que hay algunas pocas corporaciones que cada vez controlan más aspectos de la producción industrial en todo el mundo. Bueno, el INTI, en ese sentido, es una organización que tiene desde... A nosotros nos tocó ser presidente del INTI desde el 2002 al 2011, en que yo me jubilé, es la, por suerte, y tenemos el orgullo de haber tenido la segunda presidencia más larga de toda la historia del INTI. Tengan presente que del 2011 hasta acá, bajo la segunda gestión de Cristina, la gestión de Macri, la gestión de Alberto y la actual que comienza de Milei, ya son 7 los presidentes que han sucedido en el INTI en solo 13 años. Por supuesto a los bandazos, con desinterés por lo que se estaba haciendo, con clara vocación de obstaculizarlo, porque en realidad, si ustedes me permiten ser un poco larguero, pero trataré de ser lo más breve posible, hay una puja muy clara entre dos funciones. Una, un organismo como el INTI existe en todos los países desarrollados y certifica la calidad, la integridad, las cosas certificables de los productos que se comercializan internacionalmente. Es decir, un auto que compra partes, que se fabrica comprando partes de otros países, esas partes vienen certificadas por un organismo de calidad de origen. Bueno, el INTI inició sus funciones claramente en esa dirección, en paralelo con otra enorme función que ha ido más a los bandazos que la primera, que es la promoción de la industria pequeña, regional, en todo el ámbito de una Argentina tan compleja, digamos. Cuando nosotros empezamos la gestión en 2002, el INTI tenía presencia en 10 provincias, aparte de la del área metropolitana. Y terminamos la gestión con INTI con al menos un organismo en cada provincia argentina, y en varias que no existían. Cuando empezamos había dos o tres sedes. Bueno, eso tiene que ver con intentar, por lo menos en algún periodo que parece extenso, pero que le faltó muchísimo trabajo por realizar, instalar sedes del INTI en los lugares donde se avizoraba que era necesario un asesoramiento de cercanía. No es lo mismo avanzar en la industria de alimenticia tucumana teniendo que pedir referencia a Buenos Aires o a Rafaela, que tener un ámbito local que pueda ir creciendo y que pueda servir por lo menos de interacción con el resto. Bueno, esa red siempre ha estado cuestionada por las multinacionales porque consideran que el mejor valor del INTI es que le certifique las cosas que necesitan certificación en el comercio internacional. Esto que está sucediendo ahora de correr el riesgo de que el INTI se achique, e incluso la ley base dice que se podría transferir a provincias que así lo requieran con los recursos adecuados. O sea, sacarse de encima la función del INTI, ya lo hizo Cavallo cuando fue ministro de Menem, que redujo el INTI de 1.800 personas a 1.200, que fue la cantidad de empleados que había cuando nosotros tomamos la gestión, ¿no? Y esto lo intenta repetir ahora, básicamente sacándose de encima todo lo que sea INTI federal, es decir, repetir la experiencia anterior, rebajando lo que se considera un gasto inútil, que es justamente lo más importante del INTI, promover el desarrollo de las pequeñas localidades, y no tan pequeñas, porque el centro de Córdoba es muy importante, el centro de Tucumán se especializa en aprovechamiento de biomasa, el centro de Salta se especializa en aprovechamiento del agua subterránea y superficial escasa, que es un problema para todo el noroeste argentino, y así podría ir describiendo centro por centro una cantidad de habilidades que, si se achican y se limita al INTI certificador, dejarían todo un tendal de daños distribuidos por la Argentina. Enrique, buen día. Juan te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Indudablemente, Enrique, con lo que contás vos, si desfinancian el INTI, no es el deseo de este gobierno que la Argentina sea un país desarrollado ni industrialista. Bueno, el INTI es un organismo curioso porque se lo incluye en la lista de organismos a cercenar, digamos, pero no se le pasa a nadie que tenga tanta influencia de las multinacionales en el gobierno como este gobierno la idea de desaparecerlo, porque, insisto, la industria automotriz argentina no podría trabajar con Brasil a menos que el INTI le certificara una cantidad de cosas que hoy certifica. Está bien que también le han mordido funciones. El IRAM es un organismo privado que permanentemente, en cuanto encontró ámbitos de certificación que eran medianamente fáciles de realizar y que eran un negocio, hizo lobby público para irle sacando funciones al INTI, y lo ha conseguido en muchos casos. Es más, en los primeros meses de gobierno ya se decidió que el INTI dejará de certificar balanzas en la Argentina, que era un elemento protector de los pequeños productores agropecuarios, o que se o que dejará de certificar los surtidores de combustible, que era un elemento de aseguramiento de la calidad uniforme en todo el país y que deja nuevamente la puerta abierta para que se tergiverse la calidad del combustible, cosa que era bastante tradicional, especialmente con el gasoil. Bueno, esas cosas a las multinacionales no le importan, pero ustedes no van a imaginar que nada se diga respecto de la desaparición del INTI porque lo necesitan. Uh-huh. Pienso, ¿no?, en todo lo que no tenemos en vista y que es determinado por la presencia del Instituto Nacional de Tecnología. Hoy al frente del INTI está Daniel Afioni, que es un ex CEO de Toyota. Y pienso en esto que vos decís, Enrique, que es justamente poner a los concentradores de la producción a certificarse a sí mismos. Es una situación, otra vez, curiosa. En muchos organismos del Estado, Javier Milei ha designado gente que no tiene la menor idea de qué es lo que está conduciendo. En cambio, en el INTI se instaló como presidente un hombre que tuvo, creo que década y media como funcionario del INTI, fue director del Departamento de Energía, luego hizo toda una carrera en Toyota hasta llegar a los más altos cargos, y a mí no se me escapa, ¿no?, nadie me lo dijo, pero claramente estoy convencido que Toyota fue quien tuvo la influencia de designarlo como presidente del INTI, porque intentan con eso proteger un ámbito que en buena medida y durante muchos años ha sido casi propio, digamos. El INTI siempre ha estado al servicio importante de la certificación de la industria automotriz. Yo he tenido una entrevista porque me pareció pertinente entender hacia dónde se orienta la actual presidencia del INTI, porque además durante la gestión anterior, el último año de Sandra Mayol como presidenta del INTI, conseguimos que se creara un programa de producción social en el INTI, que había desaparecido desde la época de Macri toda inquietud por lo que podría llamarse la economía popular o la economía social. Bueno, ese programa se creó, está vigente desde junio. Yo lo interesé al actual presidente, se mostró sumamente interesado. A mi juicio es una persona comprometida con el INTI, más allá incluso del mandato automotriz, pero aparecen las tensiones, aparece esa tensión de quienes solo tienen el signo pesos en la mente, que son los que manejan la caja en la Argentina, y seguro que hoy debe estar muy presionado para que, insisto, se reduzca el aspecto federal del INTI. Ahí cabe que todos quienes tengan alguna posibilidad deberían ejercer presión incluso sobre la actual conducción del INTI para que no solo se vuelva a darle importancia al sector automotriz, sino que se mantenga la enorme relevancia que tiene haber creado más de 50 centros en todo el país, ¿no? Enrique, estamos conversando con Enrique Martínez, que además de ex director del INTI es coordinador del Instituto para la Producción Popular. A partir de allí se ha creado la plataforma Consumo Popular Organizado, antes el Todos Comen. Enrique, el día después, digo, ¿cómo se puede recuperar una industria que se está viendo, fenecer? Hay una voluntad política de que no exista. Hasta la automotriz que estamos hablando, claro, ¿no? Que hay muchas en suspensión de actividades. ¿Cómo debería pensarse desde una mirada federal un desarrollo de producción? Bueno, ahí aparece, no solo el INTI puede hacerlo, pero aparece la enorme relevancia que el INTI tiene en ese papel, porque los factores de producción históricos eran tierra, trabajo y capital. Se suponía que quien tiene la tierra o acceso a la tierra, quien tiene acceso al trabajo calificado y al capital, puede hacer lo que quiera, lo imagina y lo hace. A mediados del siglo pasado se sumó un cuarto factor de producción relevante, que es el conocimiento tecnológico, que siempre había estado, se imaginó en los albores del capitalismo, que eran empresarios inteligentes y novedosos los que producían los avances, hasta que la cosa se fue complejizando y son organizaciones las que producen los avances tecnológicos. Organizaciones como el INTI y las otras que forman parte del sistema nacional y las enormes organizaciones que hay en el mundo. Bueno, el día después pasa por dejarse de embromar con suponer que esto es marginal. Eso también los gobiernos populares han cometido ese error. Yo insisto, no quiero poner el énfasis en la segunda gestión de Cristina como deterioro del INTI, pero no cabe duda que cuando nosotros dejamos el cargo, en los 4 años subsiguientes, del 11 al 15, hubo 3 presidentes del INTI, el último de los cuales fue un abogado que era puntero político de Comodoro Rivadavia y que me fue impuesto a mí, cuando yo era presidente, como vicepresidente, logré bloquearlo porque no era otra cosa su vocación que nombrar asesores, pero cuando le pusieron 2 presidentes antes que renunciaron por distintos motivos y conflictos internos que comenzaron después del 2011, estuvo 1 año y medio a cargo del INTI sin ningún tipo de conocimiento ni relevancia sobre lo que el INTI debía hacer. Es decir, primero es comprometerse con lo local, con lo federal en serio. Los problemas tucumanos no son los cordobeses ni son los de Chubut o de La Pampa. Y segundo, darnos tiempo que hay que pensar en cómo mejorar la aptitud de cada comunidad para interactuar con la naturaleza, para sacarle a la tierra lo mejor que se pueda sin deteriorarla, para generar el trabajo calificado que se necesita y para buscar el capital, que no es lo esencial. Se supone que el capital compra todo lo demás, pero así estamos por suponer eso. Enrique, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés de La Pampa, con Bestias, y por supuesto siempre atentas a lo que vas proponiendo. Bueno, muchas gracias, que anden bien. Hasta luego. Ahí conversábamos con Enrique Martínez. A mí me parece realmente una voz interesantísima para hablar de la industria nacional en términos de federalismo, en términos de atención a lo que cada territorio tiene para desarrollar y para ofrecer y para generar las cadenas. Cuando recién yo nombraba Consumo Popular Organizado, que es una plataforma en la que muchos compramos mensual, yo compro mensualmente, hablamos de una plataforma en la que convergen las industrias, las pequeñas industrias de cada provincia y además los acuerdos con las cadeterías, digamos, el transporte de esas mercaderías, y la verdad es que se compra a mucho mejor precio, de mucho mejor calidad, podemos probar productos que son imposibles porque no van a estar en la góndola de ningún supermercado. Ni en Mercado Libre. Y si eso se puede hacer a través de un instituto de la producción popular, es decir, una organización de la sociedad civil, ni que hablar que se debería poder desarrollar con mayor profundidad y profundización desde el propio Estado. También me parece interesante cuando Martínez dice hay que hacer una autocrítica desde los gobiernos populares, a quienes ponemos al frente a desarrollar esos proyectos, porque va a haber una salida de este calvario en algún momento. Vamos a sacar la cabeza, vamos a respirar y vamos a poder pensar un país distinto al que nos están hoy imponiendo desde el anarcocolonialismo. ¿Pero cómo? Porque si vamos a volver a cometer las mismas cagadas, da la impresión de que nos vamos a entrar en un loop, ¿no? Una y otra vez saliendo del infierno y volviendo a entrar. Entonces, estaría bueno tomar de las experiencias pasadas lo mejor y poder pensar un país que de verdad nos convoque a todos y a todas fuera del centralismo porteño, que es lo que venimos viendo se acrecienta como voluntad de Estado.